A mí me gustaría comenzar en primer lugar por la Concejalía de Hacienda. Yo voy a ser también muy breve y como todavía no se nos ha remitido ningún borrador de presupuesto, me gustaría saber si se está trabajando en él, si esta no subida de impuestos, no subida de IBI que tiene intención este equipo de gobierno casa con los planes de ajuste y con todos los parámetros que debe de cumplir el presupuesto para poder ser aprobado. Pues decir una cuestión y a grosso modo, para que se hagan una idea los grupos municipales. En principio, lo que es las cuantías generales del presupuesto no van a hacer grandes variaciones y estábamos viendo, porque no lo hemos remitido y se ha levantado, espero que vuelva, vaya a ser que parezca que estoy hablando ahora que no está sentado, que ya en intervención le solicitamos que nos diera un borrador de presupuesto para ver también el margen que teníamos para hacer las propuestas ya políticas, ¿no? De iniciativas en las distintas partidas. Que no, y entonces no se nos ha remitido todavía, se ha borrado por parte de la intervención. Y bueno, y ese informe es lo que ya esta mañana también, debido a la incorporación del interventor para el jueves, pues le estuve comentando que estábamos en ese proceso y que casi que fuera trabajando ya en el informe de intervención. Conforme viera las cifras con el intervento actual, ¿no? Así que podremos responder a esa pregunta un poco más adelante. Hombre, yo lo preguntaba porque en estos 4 años que hemos tenido gobernando siempre se ha intentado cumplir con la legalidad y era una de las exigencias también que se ha hecho en los últimos años por parte del Partido Socialista a la hora de no apoyar los presupuestos, pero de una abstención para que pudiese salir adelante. Nosotros entendemos que los presupuestos, a ver, somos minoría, no, nuestro voto no condiciona el que esos presupuestos salgan adelante, por eso sí que es un ruego y que incluso estaríamos dispuestos quizá a apoyarlo si necesitase algún tipo de subida, de algún tipo impositivo para cumplir con la legalidad establecida, porque es el cometido que hemos tenido durante estos 4 años y son presupuestos que no ha elaborado el Partido Popular, que no va a elaborar el Partido Popular, que es cometido del equipo de gobierno, sobre todo en el capítulo de inversiones, que es donde más política se hace. No vamos a entrar en esos temas, porque no vamos a participar de esos temas, una decisión de este equipo de gobierno, pero sí en las cuestiones legales y eso es lo que, bajo nuestro punto de vista, condicionaría o bien una abstención, porque no vamos a participar y no es necesario un voto favorable para que salgan adelante, pero sí condicionaría eso, que no nos negásemos a ese presupuesto y que le diésemos la oportunidad a este equipo de gobierno, igual que él nos ha brindado en años anteriores, de poder sacar unos presupuestos adelante con juego limpio, porque al fin y al cabo lo que queremos es el bienestar para nuestro municipio y que no se nos vayan a coartar partidas presupuestarias por no cumplir con lo que nos marca la ley, simplemente. Y por último, Con respecto a lo que me acabas de decir, hombre, yo invitaría siempre a la participación. No me gustaría que el Grupo Popular se descartara la posible participación a la suma de presupuestos. Está claro que nosotros estamos sometidos a un informe de intervención. Es decir, que cuando lo tengamos relativo al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el gasto, ¿cómo se le llama? La regla de gasto, en fin, eso lo tiene que informar intervención y si no cumplimos, desde luego, se lo exigimos a vosotros, no lo exigiremos a nosotros mismos. Lo que sí es verdad que también aquel plan de ajuste que se aprobó en este pleno, que es lo único que no hemos, vamos, que votamos en contra en aquella ocasión, establecía lo que era una serie de ingresos por parte de este ayuntamiento, por ejemplo, con lo del IBI, que luego al final el equipo de gobierno popular pues reflexionaste e hiciste el ajuste del tipo para paliar el efecto de la subida del catastro. Y bueno, lo de la legalidad es que me parece obvio. lo contrario sería jugarnos el tipo. No estamos tampoco para eso, ¿no? Lo que intentaremos es de dar respuesta a si los hubiera esos problemas. Por eso digo que el planteamiento que tenemos que, y para que no, todavía estamos a una fecha que todavía, que dice, bueno, es que todavía no tenemos la información, es que básicamente va a ser lo mismo, quitando los nombres de las partidas. Entonces, la cifra en principio, si cumplíamos el año pasado, espero que los resultados ya de la liquidación con respecto al anterior nos permitan el poder cumplir un presupuesto similar, que es lo que al final aspiramos, porque sabemos que otra, un presupuesto de incremento va a ser difícil. Pero bueno, mantener lo que fue el presupuesto anterior junto con el anterior vuestro del equipo de gobierno, pues mantener esa cifra y luego compartir. Por eso digo que la clave nuestra en la gestión de los presupuestos va a ser cómo vamos a gastarlo, más que la previsión previa de a dónde, ¿no? Vamos a hacer grandes cajones y luego vamos a hablar con la gente, con los grupos municipales, donde lo vamos a gastar, quitando el capítulo de inversiones. Evidentemente, creo que no se ha entendido mi intervención. Evidentemente que estamos sometidos todos a la legalidad y que se espera que se cumpla con la legalidad, y es algo que no dudamos que se vaya a hacer. Estaba adelantando ya nuestra posición de cara a los presupuestos. No nos vamos a desmarcar, vamos a hacer nuestras propuestas, se escuchen o no, pero siempre partiendo desde la base que no puedan ser atendidas, porque los presupuestos los hace el equipo de gobierno. Y en este caso tiene la mayoría suficiente como para poderlo sacar adelante sin nuestro voto favorable. Lo único que estoy diciendo es que partiendo de esa base y con la premura que tenemos que abordar los presupuestos sin mucho tiempo, y partiendo de la confianza que el equipo de gobierno actual ha depositado anteriormente en el equipo de gobierno anterior, nuestro voto no va a ser negativo. En todo caso, si no se pueden atender nuestras demandas, nos abstendremos, aunque no sea relevante, para que los presupuestos salgan adelante, simplemente. De acuerdo, pues me alegra coincidir en que lo que nos preocupe realmente es tener ese instrumento que resuelve el problema de los ubriqueños, sin más, ¿no? Y en segundo y último lugar, en relación con el Plan General de Ordenación Urbana, creo que ha dicho el concejal de Urbanismo, Manu, que tenían de plazo hasta este viernes para presentar las alegaciones. Desde el Grupo Municipal Popular te adelanto que no vamos a presentar ninguna alegación, porque ya, como comentamos en comisión informativa y en anteriores reuniones, vemos que darnos a los partidos políticos más tiempo para reflexionar en algo tan básico y tan obvio, que es el pistoletazo de salida de lo que sea un plan general de ordenación urbana, al que vamos a tener montones de oportunidades de poder aportar, y quizás aportaciones más profundas que las que se puedan hacer en este momento, es absurdo. Nosotros no vamos a presentar ninguna alegación, vamos a esperar al documento que salga después de la nueva información pública a la que va a ser sometida. Y desde luego que no pienso que este sea el momento de pensarnos mucho las cosas, porque en este momento lo que nos estamos pensando es: seguimos para adelante, queremos trabajar y queremos dotar a nuestro municipio de un plan de ordenación urbana en el menor tiempo posible. Yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en esta legislatura anterior han ido de la mano en ese sentido, porque lo vemos prioritario y no vamos a hacer, a menos que haya en un futuro algún escollo muy insalvable, en los que vayamos a poner cortapisa a este plan. Porque además que son los propios ciudadanos los que nos tienen que hacer llegar sus demandas y sus propuestas, porque este plan general, según lo he entendido yo desde un principio, los que tienen que aportar toda la información son los ciudadanos que realmente tienen sus problemas y con los cuales queremos resolver esos problemas, dotándolo de un planeamiento del que carece nuestro municipio. Lo demás tampoco está tanto en nuestras manos. Estamos sometidos a informes de las distintas administraciones, incluso a los particulares que nos hagan sus demandas. Habrá algunos que se les pueda satisfacer y a otros que sea imposible resolverle su problema. Nosotros vuelvo a repetir, no vamos a hacer ninguna aportación y estamos a la espera de que lo presentéis cuando estiméis oportuno. Muchas gracias.